muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mi cargo, yo soy promotor de ventas, ya precisamente en la zona de la barrera, ando yo, acá, ahí ya tenemos a Marcelo Arbel y nuestro concesionario. Y bueno, estamos presentes este año, como lo hemos estado ahí anteriores acá en Palermo. Presentación en realidad de algo nuevo no tenemos, sino que el equipo automotriz de 24 metros, con tanque de 2.500 litros, después de la turbina, trajimos la más chica para fuera de espacio, contamos con una variedad amplia de turbinas para montes frutales, y un cañón que se utiliza para aplicaciones de insecticida, o en algunos casos lo usan ahora con el tema del dengue, lo han usado mucho los municipios. Es un bajo volumen, entonces permite hacer aplicaciones de bajo caudal y tipo niebla, como para combatir mosquitos y determinados males. Algunos equipos veo que son de uso un poco más manual, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros también somos distribuidores en la Argentina de, o sea, ya somos distribuidores en la Argentina de Chimbalgo, toda la sierra, motosierra, motoguadaña, motobombas. Y a la vez la parte mochila, es el Exacto fabrica desde una mochila hasta un equipo, una máquina de cosechar café o cosechar olivo. Claro. Dentro de esa gama, lo que se adapta a la Argentina lo trabajamos nosotros y hay productos que normalmente son para otros países, ¿no? Claro. Por eso usted ve acá una división, que la parte de a nuestra izquierda, digamos, esto es lo que es Hidalgo, a línea liviana, ligeras manuales, motosierras, guadañas, y mochila, mochila motorizada, que también la motorizada se usa mucho para motivistas, para el dengue. Y la parte grande que estaba, digamos, la tenemos acá a la derecha, que es todo lo que máquinas tenemos en este momento, lo tomo a seguro lo repetir, pero tenemos el equipo de arrastre desde 12 metros hasta 24 de anchura. Bueno, este equipo que tenemos ya atrás nuestro es un monstruo que parece más grande que no. Claro, lo que pasa es que hoy la gente cada vez más grande, si bien a la hora de trabajar es más complejo porque es un mismo material, atrás de uno una barra que tenga hasta 21 metros de electrona, parte de otro compulsada. La gente quiere hecho el agua con el riesgo que implica trabajar con una barra de chacho, ¿no? Porque los terrenos tampoco están tan parejos, con el tema de la directa y tener muy parejos, quedado. Nosotros hasta ahora contamos con este modelo, en un futuro ya tendremos algún modelo un poco más grande. El modelo más grande que tenemos es esto. Esto con sistema satelital. Esto se le coloca banderillero satelital, se le puede colocar el sistema de fertilización variable. O sea, cuando se cosecha con un motor, la tarjeta se emite, se coloca después en el procesador de fertilización y la máquina va dosificando más o menos caudal de acuerdo a lo que está cargado. Es impresionante la tecnología que tenemos de última generación en estos últimos años, ¿no? Porque tenía un amigo mío que tiene un avión terrestre para fumigar. Exactamente. Usted lo dijo acá, y cada vez, hoy por hoy, es por electrónico. O sea, la computadora, lo digo de que este equipo todavía es transmisión mecánica. Pero un equipo que viene con transmisión hidráulica, que tiene tracción hidráulica en las ruedas, trabaja con un joystick, lo maneja para adelante, para atrás, no tiene agitante, no tiene nada. Y después lo único que hace el piloto es conducir, estamos como en la Fórmula 1, pero el box se lo controla, y esto lo controla la computadora, caudal, presión, ¿Cómo están las fábricas trabajando en este momento, en este año tan difícil que nos ha tocado vivir? En realidad, mal, porque las empresas, esto dije más, nosotros estamos trabajando a un 40-50%, y el resto de las fábricas nacionales, usted habrá visto, si no puede de vuelta y por favor, están todas en la misma fábrica. Están armadas acá en Argentina. En Arrecife tenemos la planta, dependemos directamente de una subsidiaria de esa actuación, y lo único que hacemos es, por ahí hacer pruebas, digamos, probar, testeamos el equipo antiendragado, y los modelos de arrastre vienen, la barra desarmada, la armamos, probamos, y la volvemos a sacar y la entregamos en probar. Pero después fabricar no se hace nada por ahora acá, pero la industria nacional está trabajando así, eso es muy difícil. Hoy calculo que lo que siembra están vendiendo, trabajando un 30%, sí. Casi en nivel general, entre un 30 y un 40, y por no decirle, bueno, es un 20%. La prueba está, la gente que se está quedando sin trabajo, la gente suspendida, vacaciones adelantadas. Y ahí estamos a espera, vino como mira, pero mi presidente de paz, la gente no puede poner, pero si el interior yo le digo, no, le digo, yo siempre digo, cuando hablan de las rutas y todo eso que viajo, digo, me gustaría que el gobernador, en lugar de tener un helicóptero que nos cuesta una porción y no había nada por la ruta, ya le da otro por la ruta, entonces cuando agarre 4 o 5 baches, rompa 3 o 4 cubiertas, está. Es cierto, la ruta para hablar en el 226 de Pehuajó y llega nomás, para que se vaya de Pehuajó a Bolívar, o a la 226 de Pehuajó a Bolívar, claro. Que vaya a Los Altos, que no puede hacer quinto de asiento, se va a la cuenta. Después, usted fíjese, tanto que insistimos la BTV, insistimos con la velocidad, pero usted sabe una cosa, parece que la gente que gobierna no se ha puesto a pensar que la ruta tiene 80, la ruta 5, que va de Buenos Aires a La Pampa, tiene 80 años, y el tráfico creció 4000%, y nosotros andamos más ligeros. Y los colectivos de los 120, imagínense los autos, en una misma ruta donde andábamos con un Ford, con un Renault 12, 80, 90 kilómetros, no se paga. O sea, que hay algo que no funciona. Yo creo que, y bueno, lo mismo está pasando con el campo. Está, apretamos, y llega un momento que el Estado es insaciable, quiere ganar más, y ahí está, ahora estamos plantados, vamos a tener el 30% sin retiro, si en enero se entiende que vamos a hacer, no va a haber peso, va a haber que salentar la soja, y siempre y cuando el tiempo va a acompañar, bueno, está jugando la mala pasada también, ahora yo digo un poco, bueno. Pero un poco más ligado. Usted se da cuenta que realmente no está haciendo nada, estamos matando a la gente al borde de la cauce. Usted no sabe que en el interior, como soy yo, acá sembramos una maceta en perejil, tenemos perejil. O sea, sí, seguro. Tenemos la semilla, tenemos la lechuga, tenemos. O sea, es un país que produce todo. Y se le pasa una mala producción. Y usted anda acá en la capital y ve a la gente durmiendo en la calle, yo no entiendo más nada. Amigo, le agradezco muchísimo, gracias por recibirnos, y bueno, éxitos en la exposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Voy a saludar a la gente de la barra. Gracias.